Y bueno, después de ese bello intro de Willy exigiendo un cigarro, pues prácticamente nos encontramos en el aniversario número 20 y tantos, 20 siempre, del amigo Willy Williams, ídolo de la, Willy Williams. De las, ídolo de las mujeres y los niños y de las masas. Con ustedes el señor Ostriker, ídolo de las masas homosexuales. ¿Qué pedo, perros? Y bueno, un invitado especial que tenemos el día de hoy acá. Bueno, tal vez ustedes no lo conozcan, yo tampoco lo conozco, pero bueno, con ustedes el señor Mitch. Señor Mitch, ¿nos puede decir unas cuantas palabras? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están, querida audiencia? Queridos internautas. Internautas, qué pinche nerd te escuchaste, cabrón. Bueno, aquí a mi extrema izquierda nos encontramos con el señor Chris, Christoph, alias Christoph. ¿Qué nos puede comentar de esta noche tan mágica y bella, señor Christoph? Bueno, Johan, la verdad es que la está pasando de maravilla hasta que te sacaste la verga. No entendí por qué hiciste eso, pero... Mi nombre, me dicen el vaquero aquí. Ah, el vaquero, discúlpame, perdón, no sabía por qué lo hiciste. Eso me espantó. Algunas personas nos hizo sobresaltar un poco. No sé qué te pasó en ese instante. La verdad es que saqué mi prominente verga y la coloqué en la mesa, enfrente de... ¿Prominente? De todas, bueno, un poco pequeña. Tal vez de unos 5 centímetros, pero bueno, es el promedio. Con potencia. Es el promedio, chiquita pero rinconera, dicen por ahí, señores. Y bueno, a mi extrema derecha tenemos al señor... ¿Cómo chingado se llama usted? Manuel. Manuel, que no sé cómo verga entró, pero explíquenos un poco. La puerta estaba abierta y olía a pizza. Tengo hambre, vivo en la calle. No sé, todos son muy amables conmigo. ¿Ya me puedo ir? La verdad es que les vamos a describir a Manuel. Es un indigente cualquiera. Un indigente con barba. Un poco descuidado de sus uñas, como todos, con sus uñas con un poco de hongo. Pero bueno. No sé si recuerdan al amigo Willy Williamson. Hoy estamos por motivo de su onomástico número 26. Exactamente. Estamos aquí reunidos, el vaquero cósmico, Willy Williamson, el nuevo Manuel, Christopherson, el vaquero y su amigo Striker. ¿Qué pedo? El señor Striker, señores. A ver. ¿Por qué soy el vaquero violento, güey? Es el vaquero metalero, güey, que se pone en medio de los mosh a quitar a la gente, güey. Es el vaquero duro y violento. Señoras y señores, en nuestro último y desgraciadamente podcast tan decadente que tuvimos en Del Barrio, hablando de la pornografía con animales y de la pornografía con las señoras. Ah, por cierto, hashtag las tetas de mi madre, recuerden, por favor. Ah, el pack de mi madre, por favor. El pack de mi madre. Tienen que mandarnos el pack de su madre. Una cosa hermosa y bella que... Ya que no recibimos ni madres en el Twitter, güey, qué pedo. Bueno, estamos también conscientes que llevamos una semana de existencia, ¿no? Entonces, ya la página oficial, ¿cuál es el nombre de nuestra página oficial? ¿El Twitter, estimado Willy? Dark Rectum. Señores, promociones de bandas de metal, kermés, primeras comuniones y bautizos. Recuerden que Nuclear Chaos, este 30 de agosto en La Condesa. Va a estar chingón. A huevo. Gratis en el Caradura, perros. Tienen que irlos a ver. Apoyen la escena nacional. Los güeyes son muy buenos. Los conozco de persona. Son muy buen pedo, güey. Se dejan saludar. Son... Y Anuar Solís ya me aceptó en Facebook. ¿Qué pedo, güey? Exacto. También los carnales de las bandas pasadas en el barrio. Nos tienen en Facebook. Muy buen pedo esos carnales. ¿Quiénes eran, güey? No sé. ¿Quién fue la primera banda, güey? O sea, pero muy buena banda, güey. No se merecían estar al principio. Esos güeyes tenían que haber sido los teloneros desde el barrio. Señores, pues bueno, Dark Rectum, aquí el grupo cósmico. Últimamente estaremos invitando más al amigo Mitch. Yo sé que es un poco callado, un poco reservado el muchacho, pero cuando se va embriagando, pues bueno, va tomando un poco de confianza, ¿no? Con la gente, con la banda, y pues bueno, poco a poco tendrá más afinidad con ustedes. Sí, estamos estrenando página de Twitter. Próximamente vamos a estrenar página de Facebook. No lo sé, estimado. Buenas pláticas de Mota. No entendí como el 90%, pero buenas pláticas. Excelentes pláticas, señoras y señores. Pues bueno, vamos a estrenar próximamente. Te doy un abrazo. No lo sé, amigo Ludwig, no lo sé aún. Entonces, señores, prácticamente lo que vamos a hacer es que ya vamos a estar estrenando en esta semana nuestra página de Facebook. Va a estar un poco pitera al inicio, pero bueno, esperamos ponerle un poco de éxito, ¿no? Un poco de caché. Además, esperamos ponernos un poco más formales y hablar realmente de música y no nada más de borracheras, como han sido los últimos dos capítulos de este podcast. Señores, señores, ustedes saben que este podcast es de borrachos para borrachos. No esperen una situación crítica, no esperen una situación seria. Simplemente es para divertirnos, déjense de joder. Escúchenos, disfrútenla y, pues bueno, hermano Mitch, ¿cómo se siente usted esta noche? Esta noche de gala aquí, en el cual un compatriota ya, alias Gil, que yo sé que nada más lo conocemos nosotros, está muy indispuesto en estos momentos, casi revienta un ropero, una cosa muy bonita. Pero bueno, ¿cómo se siente usted en esta noche de gala, en esta noche de beer punk, de sexo, drogas y rock and roll? Explíquenos un poco. Pues me encuentro muy bien, solo que yo vine a jugar beer pong, no he podido jugar. Yo creo que hay menos sexo que drogas y alcohol, güey. Sí, lo que él dijo, sí, correcto. Y solamente estoy esperando el momento en poder incendiar la piñata, no la veo por ningún lado. Señores y señores, bueno, esta situación de incendiar la piñata en los últimos años, en los onomásticos del queridísimo amigo Willy Williams, se ha vuelto pues una traducción, ¿no? Hace un año... Y que fuera quema del burro del poli, güey, no mames. Ah, sí, es que hace un año casi se quema un bambú. Y pues... Y vaya que tiene varios el señor William, tiene varios bambús aquí el señor. Y pues bueno, casi termina en tragedia esto. Casi termina en tragedia. Afortunadamente, le estamos en un año más. En el cual vivimos y venimos a explicar nuestras experiencias vividas y abrazadas en estos momentos. Señoras y señores, posiblemente les vamos a presentar un personaje que se puede agregar a nuestra lista de Dark Rectum, llamado Pavlotsky. Pavlotsky es un personaje, ¿cómo lo podríamos describir? Es obviamente es una persona borracha, porque si no estaría en este podcast, pero bueno, es una persona en la cual podemos platicar muchas cosas. Es el amigo Pavlovsky, que posiblemente en los próximos capítulos será unas apariciones un poquito más extendidas y más profundas, como ustedes saben que es Dark Rectum, ¿no? Señor Pavlovsky, bienvenido y salude a la banda cósmica. ¿Qué pedo, señores? Aquí siguiendo pisteando. Desde la tomadita esta, desde los pinches duendes que sacaban su chaqueta verde en el licor, güey, no mames. Señoras y señores, ustedes acaban de darse cuenta la razón principal por la cual no lo invitamos a los podcasts. Empieza a hablar incoherencias el muchacho y por eso no viene. Es gente muy borracha. ¿Qué pasó? José, es un podcast, puta madre. El amigo Ludwig, próximamente tendremos también ahí un poquito de vlogs de Kosh. De Koshar. Pero bueno, señor Striker, dígame usted, de los próximos eventos que nos aproximan acá en la Ciudad de México, pues bueno, yo creo que Halloween es uno de los más importantes, Halloween, ¿no? Halloween con Creator va a estar bastante bien. Y Ark Enemy va a estar bastante bien. Ya se despide el señor Pavlovsky. Señor Pavlovsky, que próximamente tendrá más apariciones acá en el podcast de Dark Rectum. Pero, bueno, por el momento ya se va de una manera... No tan épica como quisiéramos. No se ve en hombros. Pero se va decente. Por su propio pie, y yo creo que eso ya es bastante. Es bastante decir. Bueno, volviendo a la plática, a la conversación del día de hoy. Exacto. Conciertos importantes en la Ciudad de México: Halloween, Ark Enemy y también Creator. Y Creator en. ¿Qué? Es noviembre, ¿no? Octubre, creo. Octubre. Bueno, se aproxima. Están bueno, a Chile no sé, pero yo creo que bueno, es por. Lo único que sé, Nuclear Chaos, el 30 de agosto en la Condesa, Monterrey. Sí, ya nos dijiste, ya chupale los huevos. Ahí está. Bueno, viene Four Fest también y el Tecate Metal Fest, muy chingón, Accept, y en el Four Fest Danzig y Slayer, chingón, vayan, güey. Señoras y señores, lo destacable del Force es Alice in Chains, Carcass también, está Dancing, está Phil Anselmo and the Legals, está también, ¿cómo se llama? Soundgarden, que presenta algo... Algo que no mames, ¿no? Hay que ser sinceros, señores del Four Fest, se quedaron sin bandas y metieron a División Minúscula. Eso está muy ojete, güey. No mames. No mames. A huevo, sí. ¿Quién viene? Kenny y los Eléctricos, a huevo, güey. Al Four Fest. No mames. Es una pena que no haya tocado de nalgas. Qué horror, nada más faltó Doro, güey. Yo creo que Doro tiene más huevos que sus cabrones juntos. Creo que lo más destacable es NoFX y Danzig. Creo que es lo más destacable de este festival, güey. Y yo creo que sí, tiene cosas interesantes. Pero la verdad es que es una combinación muy extraña de música, ¿no? Está cantando Ludwig. Cuando nos agarramos a putazos con él en el escenario porque es muy mamón, pero. Güey, con que toque el cover de NIV ya me doy por bien servido, güey. Con que toque Mother. No, como pueden notar aquí, la gente con la que nos juntamos es muy conocedora. Bastante conocedora, creo yo, y creo que podemos sacar más provecho de este podcast. Denle like, hágalo tendencia. Y a ver qué pedo. Hashtag las tetas de mi madre, todavía las seguimos esperando, señores. Hashtag mierda en casa. Exacto, mierda en casa es un excelente. No, yo creo que es de los mejores hashtags que hemos creado, señores. Pero vamos a crear uno. Bueno, señores, miren, nosotros aproximadamente son las 3 de la mañana, está lloviendo cabroncísimo. Estamos en un bello y hermoso sábado. Bueno, ahorita ya domingo, y pues, señores, hay que seguir bebiendo y hay que seguir echando desmadre y, bueno, posiblemente... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Entonces, posiblemente después de estos desmadres que nosotros tenemos acá, pues vamos a tener como que más situaciones de seguideros, viejo. En estos momentos el amigo Christoph se está despidiendo, no sé por qué, pero bueno, nos pueden seguir por nuestra página Dark Rectum. Próximamente vamos a estar estrenando en Facebook. Un abrazo, cuídense, chinguen a su madre todos. Bye. Striker, bye.